aquí, compartiendo el amor de Jesús, y su cruz nos motiva a orar y a cantar alegres esta canción. ¡Qué alegría de verte aquí! Bienvenido tú siempre serás, en este grupo pequeño hallarás paz y felicidad. En familia estamos aquí, compartiendo el amor de Jesús, y su cruz nos motiva a orar y a cantar alegres esta canción. ¡Qué alegría de verte aquí! Bienvenido tú siempre serás, en este grupo pequeño hallarás paz y felicidad.